Periodismo en movimiento, aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Un programa de Tramas.ar. Muy buenas tardes, un nuevo programa de Periodismo en Movimiento. Y sí, una tarde que empezó a estar fresca, por suerte, los tiempos cambiaron, me refiero al meteorológico, y parece que los vientos van a ir soplando en una dirección de despeje del clima. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Vos decís, por suerte, que refrescó porque no te agarró este cambiazo de tiempo con una fina campera que me puse cancheramente a la mañana. Probablemente. Y esperando el transporte en Avenida Caseros estuve a punto de quedar hecho cubito. Pero es bueno, esperando a Godó, esperar en un colectivo ahí. Sí, Caseros y Pichincha, un lugar, no me acuerdo el nombre de la que da el otro lado, pero un lugar un tanto inhóspito por lo bien que corre el viento en esa zona. En realidad no es ningún lugar inhóspito, es un lindo barrio, pero bueno, a fines de temperatura ambiente es duro. Y Keila Lachner también está aquí en el estudio, traída por el viento del oeste. Buenas noches, todo muy tranquilo. Bueno, debe estar por allá nuestra amiga. Sí, por supuesto que sí, ahí la estamos viendo en pantalla. La estamos viendo. Una presencia resplandeciente. Así es, desde el sol tucumano, bueno, ahora digamos la tardecita noche, Fátima García, muy buenas noches, tardes. Hola compás, ¿cómo están acá? Sí, desde Tucumán, fresco, frío y lluvioso. Ah, bueno, todavía están con el clima que tuvimos acá hasta hace un par de horas. Pero los vientos cambian, no sé si demasiado rápido, pero tienen que ir cambiando. Del otro lado de la pecera nos está acompañando Iván Chalac, obviamente, nuestro coordinador de piso, con quien nos está operando, quien toca los botones, Leandro Guerrero. Yo noto otra presencia en esa zona. Sí, justamente es una presencia. Ni más ni menos. Está el doctor enorme que nos va a acompañar promediando la última media hora del programa. Nos referimos a nuestro amigo y compañero Alfredo Grande, que ha decidido estudiar operación técnica y quedarse del otro lado de la pecera un ratito. Me estimula, voy a inaugurar mis cursos de alemán del mes próximo. Muy bien. Vamos a... Después seguimos con eso, después nos amplias, ¿eh? Sí, sí. Vamos a nuestro CEPA que anuncia el editorial. En Periodismo en Movimiento, el editorial. Pero nos reservamos los primeros segundos para que Keila nos lees en todos lados... Estamos presentes. ¿Dónde es eso? En todos lados. En CABA nos retransmiten Radio Sur y Radio Neuquén en vivo, desde la provincia de Buenos Aires, FM Punta Indio, Radio Libre desde Santa Teresita, Partido de la Costa, Radio de la Calle en Bahía Blanca, FM Resistencia desde La Plata, también desde La Plata Radio Nauta, desde Avellaneda Radio La Mosca y desde Florencio Varela en vivo Radio La Barriada. Desde la provincia de La Pampa, Radio La Tosca desde Santa Rosa y desde Jujuy, La Voz del Cerro. Una cadena nacional prácticamente. Prácticamente. Impresionante. ¿En nuestros teléfonos? Para mandar mensaje de voz al WhatsApp 11-64-95-44-40. Muy bien, y si hay algún oyente histórico de la radio puede llamar al 4-372-2841. Y ahora sí. El editorial. Y entonces te tengo que preguntar, Daniel, ¿política o agenda? ¿Cómo se define esto? Agenda que configura una política, aunque sea por ausencia. Ajá. Claro, porque a mí me parece, es controversial, por supuesto, pero a mí me parece que es un error hacer hincapié en la improvisación, la falta de preparación, el dogmatismo extremo, es decir, caracterizaciones del actual gobierno que indicarían que no tiene político, que no sabe lo que está haciendo. Y sabe perfectamente lo que está haciendo y tiene apoyos muy firmes para eso. Su política exterior, por ejemplo, su agenda de viajes, primero a Estados Unidos, a otra convención conservadora más, y el previsto, ya realizado, y el previsto para España, a un gran acto organizado por Vox, la extrema derecha española, nos habla de un lineamiento claro. Ahora, ni por equivocación va a ir a Bolivia o a Venezuela. No, claro, como tampoco va a ir al interior del país. Ah, no. Irrelevante. Irrelevante. Irrelevante. Bueno, pero la pregunta que cabe es, ¿nosotros somos conscientes de que en realidad no está haciendo viajes en representación del Estado argentino porque él mismo dice que el Estado no debe existir? Claro, si el Estado es una organización criminal, como ha dicho, ni siquiera dijo delictiva, dijo criminal, indudablemente la política internacional no es una relación entre Estados, sino una relación entre privados. Y en la mirada de Milei, relación entre privados equivale a relaciones mercantiles y equivale a capitalismo, ganancias, acumulación. Sin embargo, no dice lo mismo cuando le contesta a la periodista sobre el conflicto de Malvinas. Exactamente, porque admira a Margaret Thatcher como la que, en palabras de Thatcher, que seguramente suscribiría Milei, le quebró el espinazo a los sindicatos. Claro, pero desde el Estado, no sin Estado, con pero mucho Estado. Un Estado al servicio de la libertad. Provisoriamente. Sí. La ecuación es contradictoria, sin duda, que es lo que vos querés claramente señalar, claro. Darío, pero esto funciona así. Ocultan el hecho de que para crear libre mercado se necesita mucho Estado para arrasar con todas las resistencias. Ok. ¿Alguna reflexión al margen? Porque es emocional lo que me pasa en el cuerpo, ¿no? Esta sensación de encierro, de que uno está siendo llevado a un mundo que no le pertenece, que es el de otro, en este caso, el mundo que configura Milei en el imaginario, su cabeza, claro. Y obligadamente, y que no hay forma de salirse de ahí. Entonces ya como que asfixia. Y me hiciste acordar del título de una gran novela de Ciro Alegría, un escritor peruano muy leído en su época y bastante relegado hoy, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Uh-huh. Es una sensación de ese tipo. Bueno, este problema, claro, lástima que Alfredo se retiró, ¿no? Pero sería interesante esta reflexión sobre la ajenidad que uno empieza a sentir respecto de su propia vida cotidiana. Exacto. ¿No? Pensar en ir a hacer las compras, por ejemplo, ya como un problema. Bueno, no es poco. Y esto no es que viene pasando hace 10 días ni con Milei. Con Milei se acentúa. Entonces todo se transforma en un problema. Sí. Con una ex compañera de trabajo y amiga, ella calculaba, es una persona que entiende de números, que estaba cobrando después de 5 años el 36,7%, no el 36,7% menos, el 36,7% del importe equivalente de cuando se jubiló hace 4 años. Claro. Y ya vamos a nuestro separador con la efemérides a cargo de nuestra compañera Keila Lachner. Sí, cuando vos lo dispongas, Leandro. Efemérides al voleo. Es una sección para difundir efemérides de todo tipo y color, desde el día de saltar en los charcos hasta el día de las medias perdidas o algún tipo de efemérides seria e histórica. Toda memoria es posible en este espacio. Bueno, hubo muchas efemérides esta semana. Perdón, Fati, no voy a traer la que vos querías, que era el Día Internacional de la Masturbación, pero sí es una que tiene que ver con tocar, porque el 6 fue el Día Internacional del Acordeón. se instituye el 6 de mayo como fecha porque en 1829 fue el primer patentamiento que hubo de este instrumento en Viena. Y lo interesante es que, si bien en sus inicios va a ser tomado por la burguesía, después, con la popularidad que va alcanzando, se va a internacionalizar para toda la música de todos los ritmos, digamos. Bueno, de todos no, pero de muchos de ellos. El chamamé por acá. El chamamé. Y otro datito interesante, cortito, es que el precedente de este instrumento es un órgano de papel creado por Leonardo da Vinci. En 1500, por ahí. Claro, sí. Y bueno, es conocido como el instrumento, como el órgano de los pobres. Ah, mira. Porque, claro, no todos podían tener un piano de cola en su casa. No, claro. Y bueno, el acordeón tenía la posibilidad de llevar, traer, viajar. Claro, y los órganos estaban solamente en las iglesias, no había otro recinto. Entonces, claro, esto era portátil. Ah, y otro dato interesante, ahora que decís, Dani, me acuerdo leer que la iglesia totalmente en contra del acordeón, porque decía como que exacerbaba todas las pasiones, de que hacía que las mujeres caigan en los brazos de los hombres, no sé, cositas locas. Pero es un instrumento fiestero el acordeón, realmente. Bueno, yo te voy a hacer un regalito, un aporte. Dale. Dentro de las efemérides de hoy, en 1970, pero un día como hoy, los Beatles grababan Let It Be. Salía, que estaba grabado de antes. Salía Let It Be. Porque en realidad, Let It Be, que aparece como el último disco de los Beatles, y así nos llega acá, en realidad fue el penúltimo, porque Abbey Road fue en realidad el último, pero a nosotros nos llegó primero. Fue el primer simple de los Beatles que tuve en mi casa. O sea, el último simple, Let It Be, fue el primero que tenía yo 11 años. Bien, yo el primer simple que tuve en casa fue el primer simple que sacaron los Beatles. Que tenía Por Favor Yo de un lado y Ámame del otro. Me van a disculpar, pero yo a esas cosas no llegué. Lo más viejo creo que es el cassette. Claro. Después el CD. Vos no conocés el disco, no llegaste... Lo conozco, los he escuchado alguna vez, pero... No conviviste con ellos. No es algo cotidiano. No. Todavía tengo las colecciones de disco de pasta de 78 de mis viejos. Nuestros padres tenían su colección de álbumes De pasta. De pasta, donde también estaban no solo los tangueros, sino que estaba hasta Presley ahí en pasta. Sí. Bueno, claro... Interesante esto de las efemérides. Lo tenemos que alargar un poquito para las próximas. ¿Y ahora qué viene? Vamos, no hay silencio. Vamos a escuchar el CEPA con el avance del tema del día. Ah, porque el tema del día, ¿cuál es? Selección. No, el tema del día. El tema del día, ¿cuál es? Perdón. Esto el paro general. Ahí está, Fati. Muy bien. Uno tira las preguntas, pero no aparecen rápido las respuestas. Pero bueno, esto es radio, es en vivo, por más que después vaya grabado a otra de las tantas radios que nos están retransmitiendo. Exactamente. Bien, pero antes del paro general como tema de la mesa, hoy, tenemos una selección hecha por nuestro compañero Luis Angió, que hoy está ausente también con aviso, anda dando vueltas por la Feria del Libro, y en esa selección está Pablo Moyano, creo, hablando a favor de algo. Vamos a ver. O en contra de algo. Vamos a escuchar, mejor dicho. Bien. ¿Argentina puede aguantar este nivel de ajuste? ¿Y qué le respondes al presidente Javier Milei cuando dice lo de ayer es un primer paso para sacar a la Argentina del pantano? Es precisamente contra los trabajadores, contra los jubilados, contra las empresas del Estado. Y lo que dice el presidente, creo que ya los trabajadores estamos hartos de escuchar las provocaciones permanentes de aquellos que opinamos distinto. Creo que la ratificación del paro del 9 de mayo va a demostrar el descontento que hay de gran parte de la sociedad, donde muchos de esos trabajadores que van a parar y que hoy movilizaron creyeron la mentira de este gobierno y lo han votado. No es casualidad el millón de personas que se movilizaron defendiendo la universidad pública, la movilización de hoy y el paro general del 9 de mayo. Nosotros tenemos la agenda de ir a visitar a todos los senadores del peronismo y los bloques para que no voten esta ley nefasta que se ha votado medio a sanción en el día de ayer, que va en detrimento del pueblo argentino. Acá vinieron los senadores y senadoras del peronismo en la CGT y se comprometieron que los 33 senadores y senadoras van a votar en contra de esta ley y agregar de todo el dañino que hizo esta ley, es agregar que también se ha impuesto el impuesto a la ganancia nuevamente, que es algo escandaloso que un trabajador tenga que pagar ganancia, mientras las grandes empresas y corporaciones que bancan al presidente siguen haciendo negocios en favor de ellos. Bueno, han escuchado a Pablo Moyano en una entrevista que le estaban haciendo. Reconozco la voz del periodista, pero no me sale en este momento. No lo ubiqué bien, pero llamativo alguna de las conocidas, pero llamativo alguno de los pronunciamientos de Pablo Moyano. Por ejemplo, su rotunda reivindicación de la marcha por las universidades públicas, algo que no estaba en la tradición del sindicalismo argentino. Es más, es cierto. Hay que decirlo, hubo una larga época de enfrentamiento entre la lucha universitaria y la lucha sindical, de ver como ajeno un campo hacia el otro, y acá se produce no ya una convergencia que podría ser un poco a desgano, sino una tomada firme de la reivindicación de la universidad. Después, bueno, otros temas son más predecibles, pero también es justo que lo marque, como el tema del impuesto a las ganancias, que afecta muy directamente al sindicato de camioneros, que sobre todo en su rama de larga distancia tiene salarios relativamente elevados. De todas maneras, yo quiero aportar esto, y después no sé, Keila, Fati, ¿qué opinan? ¿Sabés con qué me quedo? Con esto de van a venir los senadores, vamos a hablar con los senadores. Aseguramos que los 33 senadores peronistas van a votar. Yo me pregunto, ¿el movimiento sindical en el 69 no tenía que estar hablando con los senadores? No, acción directa, ¿no? Bueno, esto me parece que es lo que ocurre cuando se subsumen los sindicatos a las políticas partidarias. ¿O me equivoco mucho? Creo que no te equivocás en absoluto. La sensación que da es que lo confían todo en que un voto más o un voto menos, dos votos más, dos votos menos, porque en ese margen se mueve la posibilidad de aprobación por parte del Senado, se juega ahí la suerte del movimiento obrero, parecería, y bueno, no debería ser así. Es que esto es lo que estoy cuestionando. Porque la pregunta que uno se podría hacer, bueno, ¿y entonces qué están tratando de hacer? ¿De convencer a los senadores de Tucumán, cuyo gobernador Jaldo se dio vuelta, de que voten bien? De ¿tratar de que Gerardo Zamora...? El Jaldo puesto por Mansur, si no me equivoco, ¿no? Jaldo, vicegobernador de Mansur, claro. Después enfrentado, luego gobernador. Ahí la tenemos a Fátima para esto. Exactamente, no sé por qué estamos atreviéndonos a incursionar en tucumanidades. Dale, Fátima. No, es tal como comentan, han sido siempre pares dentro del PJ tucumano, y de hecho la posición de Jaldo viene siendo de alinearse al gobierno de Javier Milei, incluso convenciendo al gobernador de Catamarca y San Juan, ofreciéndolos como votos también para las instancias de estas leyes. Así que dudo que los números den tal vez como está pensando Moyano, porque estas provincias ya dijeron que van a votar a favor. Así que bueno, de hecho acá está intimando a que el no se interrumpa, esto está agarrando como el discurso de Milei de que no se interrumpa el derecho de los terceros a movilizarse, a ir al trabajo y demás, pero todos los gremios han llamado al paro acá en Tucumán. Bien, bien. Esto es importante. Keila, vos tenías algo ahí en el tintero dando vuelta. Sí, respecto de lo que decías vos, Darío, y de lo que hablaba Dani, yo... es pregunta más que nada, ¿no? Pero digo, esta posición de o esta predisposición de sentarse a la mesa, de buscar la negociación con los senadores y demás, A mí me parece que en un momento en el que la gente en su vida cotidiana y en su casa la lucha día a día, esta posición de haber dejado la lucha de lado y sentarse a negociar, me parece que aleja a eso, a esa dirigencia de los comunes que somos todos nosotros, digamos. Y para mí eso es un problema, digo. Ahora, no sé si es tan así. ¿Vos qué decís, Dani? El desprestigio de la dirigencia sindical es un lastre, un peso muerto que está teniendo la movilización en este momento, porque a mucha gente la disuade de movilizarse el hecho de ver a estos señores de Hilux, de secretarias rubias, de choferes con armas largas y ese tipo de cosas encabezando una movilización. Realmente hay una parte de la población que tal vez por algunas malas razones, pero también por otras buenas, el repudio a una dirigencia, como vos decías, Keila, divorciada de las bases, con otros intereses y otras actitudes, entonces dice, ¿qué me pueden brindar? ¿Qué pueden ofrecer? ¿Qué pueden luchar personas como Daer o Acuña o Barrio Nuevo, ahora, etcétera? También está la otra cara de la moneda, ¿no? Porque eso por un lado, pero por otro lado, la marcha universitaria dejó también en claro que sin esa convocatoria y sin esa fuerza de esa convocatoria es bastante difícil la lucha, más, como decías vos, de acción directa, de salir a la calle, de tomar el espacio público. Sí, claro, si no tenés dirigencia se dificulta mucho. Ahora, es decir, no hay espontaneidad pura. Claro. En función del disparador sobre la juntada de Moyano o los sindicalistas con los senadores, me parece que uno lo escucha a Moyano y parece que está bajando de Sierra Maestra, ¿no? Pero cuando se habló en diputados y se votó y tiene media sanción, no estaba la CGT en la plaza. Ni con una delegación simbólica. Estaba nada. A la izquierda. Exacto. En la que siempre está. Y esto es lo que hay que reivindicar. Los que están en la calle no son ellos que se juntan con los senadores. Esto para mí sigue siendo preocupante porque está formando un statu quo que es no te muevas salvo que yo te llame. Aún en el recinto parlamentario fue significativo, no soy original en esto, lo han destacado varios comentaristas, que Martín Menem haya dicho sobre la bancada de izquierda, son 5 y parecen 100. Cierto. Pero por el otro lado, imaginémonos qué pasaría si 100 en diputados se comportaran como se comportan esos 5. Claro. Ahí parecerían 500. Claro. Y se acabó lo que se daba. Sería otro cantar. ¿Cómo lo ven en senadores el tema del proyecto? Creo que va a estar muy ajustado, pero tiendo a coincidir con lo que decía Fátima. Me da la impresión de que, salvo que haya otras negociaciones, que nunca hay que descartar, que a nosotros se nos escapan, no se van a lograr ese alineamiento en masa e incondicional de los 33 senadores con el voto contrario. Y en función de eso, más difícil todavía va a estar sumar voluntades de otros bloques. Pero creo que, como dice el dicho, la pelota está en el aire y nos vamos a enterar en el momento de la votación. Hoy se tomaron un avión a Misiones, Lule Menem y Francos, a verlo no al gobernador, no, sino a Rovira. Al señor Rovira, el señor Rovira. Emperador provincial. Claro. Y le deben haber prometido, acá vas a tener la plata. Y es probable. ¿Y eso qué va a pasar con los 33 y el piquito que vocifera, pero después? Porque me da la misma sensación de los que gritaban a favor de la universidad y después no bajaron a la sesión. Sí, lo que ocurre que es se mueven intereses de las finanzas provinciales y se mueven intereses específicamente políticos de ojo porque la gente todavía lo apoya a Milei, ojo porque en mi provincia yo gané, pero a presidente Milei sacó el 67, el 72, etcétera. Esos son factores de presión, de contención muy fuertes, junto con los intereses materiales, concretos, financieros, de obras públicas, que en la clásica de los gobernadores del sistema son oficialistas permanentes o semioficialistas vergonzantes. Nunca hacen una política de oposición real y menos todavía de resistencia o de rebelión. Fati, una reflexión final antes del cierre del espacio de debate. Sí, a mí me parece que más que nada preguntarnos si al común del pueblo argentino qué piensa respecto de esta ley. Me parece que ahí creo que hay un desinterés medio generalizado, que ya da igual lo que se vote, lo que no se vote, salvando quienes estén más politizados y demás, pero no me parece que sea un debate en todas las mesas a la noche sobre qué pasará si se aprueba esta ley. Por un lado, porque las cuestiones que implican a la reforma laboral, hay una gran mayoría de trabajadores no registrados. Por otro lado, esta lluvia de inversiones, que si bien es entregar nuestros bienes comunes, comúnmente uno puede decir, bueno, pero ¿qué ganamos hasta ahora? ¿Por qué estaría mal que hagan esto si nos va a dar fuente de trabajo? Y me parece que en ese sentido no preocupa al común, que en realidad tiene ansias por encontrar resultados, y justamente Moyano no es, como ustedes decían, bien decían, no es el mejor representante para plantear algo disruptivo o superador en estos tiempos. No, por eso dentro de unos minutos, si es que Iván nos da el ok que estamos en comunicación. ¿Con quién tenemos que estar en comunicación? A ver ahora, Keila. Con Marco Pozzi. Muy bien. Secretario General del Sindicato Aceitero de Rosario, ¿no? O algo muy parecido. Sí, claro. Vamos a ver si lo encontramos. Mientras tanto, vamos a nuestro separador, que nos va a indicar que vamos a entrar luego en la entrevista. Estás escuchando Periodismo en Movimiento. Entrevistas en Movimiento. Bueno, creo que ya estamos conectados con Marco Pozzi, secretario general del SOEAR Aceiteros de Rosario y secretario de Salud Laboral de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmontadores. Marco, Darío Valvidares te saluda, muy buenas noches. Hola Darío, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, Marcos, estamos en la víspera del segundo paro general a este gobierno en estos primeros 4 meses, que para los trabajadores, para los jubilados, para toda la población, salvo un selecto núcleo de millonarios de las corporaciones empresariales, ha sido muy duro. Primero destacá cuál es el rol que corresponde al sindicalismo en este amanecer de un libertarismo extraño. Bueno, mirá, por ahí un poco esa es la discusión que hemos venido teniendo en la federación con el rol que debe tener el sindicalismo. Nosotros tenemos una actividad, o tenemos un movimiento muy activo dentro del sindicalismo. Dentro de lo que es el sindicalismo, eso nos ubicó como un sector en donde pudimos defender el salario mínimo vital y móvil hasta acá. Estamos peleando permanentemente por condiciones de salud y seguridad dentro de la fábrica, estamos peleando contra la tercerización. Entonces, me parece que estamos en un momento en donde, en cierta manera, se tiene que reconvertir el sindicalismo. El rol es el rol para lo que fue creado el sindicalismo, ¿no? La barrera entre las patronales, las políticas contrarias a los laburantes y los laburantes. Así y es. Eso me parece que en este último tiempo no se ha venido cumpliendo. Pero por ahí, para no terminar cayendo en el mismo lugar común que se suele caer cuando se hace este tipo de análisis, creo que lo que tiene que hacer el sindicalismo hoy es dejar de reclamar a las centrales, a escuchar a las bases, que está por demás de claro, ya por la introducción que hiciste a la pregunta, que lo que necesitan tiene que ver con esto, con un sindicalismo activo, que luche, que defienda a los trabajadores, que bueno, se pare de otra manera en esta realidad. Justamente, Marco, si me permitís, y después le doy paso a mis compañeros, compañeras de mesa, si me permitís, hablábamos hace un minuto de lo extraño de las declaraciones de Moyano respecto de Pablo Moyano. De Pablo Moyano, sí, Daniel, gracias. De Pablo Moyano, respecto de nos juntamos con los senadores y ya nos aseguraron y vinieron a charlar y vinimos a charlar con los senadores y charlaron con ellos y ya nos aseguraron que los 33 van a votar. Y yo decía acá en la mesa como disparador, qué lejos que estamos del 69, ¿no? Es decir, un sindicalismo que no actúa, no está en la calle, este cierto sindicalismo que no está en la calle, y que se sienta con los senadores. Es decir, en lugar de mostrar la potencia, bueno, ¿cómo lo ves esto? Y además lo naturalizan, ¿no? Nos fuimos a sentar a charlar con los senadores para decirles lo que tienen que votar. La verdad que a mí me preocupa, por lo menos a los que estamos aquí y hacemos el programa, nos preocupa bastante que esto esté naturalizado. Sí, lo pasa que vos justo ponés un ejemplo, me parece a mí, ponés un ejemplo de Pablo... me parece que es un sindicalista dentro de los que podemos reconocer como combativos. La modalidad de nos sentamos con los senadores tiene que ver con que hoy dependemos de lo que voten ellos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Creo que es la autocrítica que tendríamos que hacer los sindicatos. Me parece bien. Vos decís qué diferencia hay con el 69. Bueno, hay una clase sindical y una clase obrera que resistió la dictadura, resistió el menemismo más tarde, ya tuvo una hiperinflación en el lomo, y ahora un avance cultural, diríamos, desde los medios más fascistas, desde los espacios más fascistas, desacreditando las luchas sindicales y ese tipo de cosas. Por eso me parece que lo que tenemos que pensar es una reconversión del sindicalismo. Bien. Sí, Marcos. Coincido plenamente con vos en que es muy triste pensar un sindicalismo que tiene que depender o pedirle a otro cosas que en realidad las puede resolver con las formas más tradicionales que el sindicalismo usó para conseguir derechos, condiciones, ese tipo de cosas, que es huelga, los trabajadores en la calle. Me parece que va por ahí. Bueno, eso sí es una posición triste hoy en día, porque tenemos, si bien es un gobierno que merece lo que está sucediendo, que le hagamos, que ya llevemos dos paros nacionales en lo que va, y lleva 5 meses, porque el ataque del gobierno a nosotros es furioso y la respuesta tiene que ser furiosa, es un sindicalismo que se había olvidado de hacer eso. Y la multitudinaria movilización estudiantil que aglutinó también a los sindicatos. Mi compañero Daniel Campione te quiere hacer una pregunta, Marco. Hola, Marco, buenas noches. Hablando de la política de desprestigiar al sindicalismo, a lo que se une la de crear divisiones entre trabajadores y pobres en general... hay quien dice en estas épocas, bueno, pero sindicatos como los aceiteros o podrían ser los mecánicos o los camioneros en su rama de larga distancia, ¿de qué se quejan si ganan un montón de plata? ¿Qué les pasa si ganan el doble o el triple de lo que estoy ganando yo? ¿Cuál podría ser tu reflexión hacia trabajadores o pobres o precarizados que están pensando eso? Mirá, yo hace 20 años trabajaba con estas patronales, con las mismas patronales, nada más que en vez de trabajar en Cargill como trabajo ahora, trabajaba en Terminal 6 acá en Puerto. Cobraba 2004, te estoy hablando, ¿no? 2003, 2004. Cobraba 350 pesos por mes, la mitad de ese salario, que me lo pagaban en quincenas, lo gastaba en transporte. Tenía un hijo chiquito, y si yo, por ejemplo, un día llegaba tarde o no podía ir, al otro día no me dejaban entrar porque en la puerta de la fábrica nos elegían quién entrábamos y quién no. Hoy esa realidad cambió porque el sindicato aceitero se dedicó a pelear por lo que realmente necesitan los trabajadores: salario mínimo vital y móvil en base a las nueve necesidades de como dicta el artículo 14 bis de la Constitución y la 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa fue una lucha que nos transformó la realidad. De la misma manera y a la par luchamos contra la tercerización. Todo esto que te estoy contando demandó huelga, conciencia y mucha capacitación. Hoy nosotros llegamos a cobrar el salario mínimo vital y móvil, que a partir de abril es 1.240.000 pesos, a través de la lucha que hemos llevado en otro momento, pero no deja de ser el salario mínimo vital y móvil. No estamos, nosotros no estamos cobrando un salario de riqueza. ¿Nos permite tener un ahorro? Sí, porque el salario mínimo vital, además de contemplar ciertas cuestiones de necesidades de los trabajadores, contempla un espacio para el ahorro. Pero después de que nosotros ganemos el doble que la población, no es un problema de que nosotros peleamos por un poco más. Es un problema de que los sindicatos están peleando por menos. Nosotros hoy tenemos un salario mínimo que lo discute entre la UIA, la CGT y el Estado, que están 235.000 pesos. Decime, ¿quién vive con 235.000 pesos al mes? Nadie. Bueno, cuanto menos los jubilados, ¿no? Que siguen sin llegar casi a los 200, con el bono llegan. Sí, además, pongámoslo, separémoslo por una cuestión etaria, un jubilado sabemos que tiene un consumo de remedios que hoy no va a poder pagar. Hoy no va a poder pagar. Por esto mismo que vos decías, por el ataque al bolsillo del jubilado, porque no le dan más nada en PAMI. Pero volviendo a lo anterior, digo, ¿por qué yo paro? Porque yo transformé mi realidad a partir de la huelga, a partir de estar convencido de que 1.300 aceiteros acá en Rosario, o los 6.000 que somos en la federación, tenemos más fuerza que un senador o un diputado para transformar mi realidad. Bueno, a eso me refería realidad. Cuando te hice la primera parte de la pregunta. A eso me refería. Esa era la contestación que estaba buscando. Que ustedes tienen más fuerza, justamente, que un senador o todos los senadores juntos. Y este es el punto principal. Esperemos que esto aparezca bien expreso mañana. ¿Cómo ven el paro en otras áreas? Porque ustedes ya sabemos que van al paro. Nosotros hacemos un paro activo con una asamblea en donde convocamos acá en Rosario a varios sindicatos, a muchos sindicatos. Todos los sindicatos que están luchando hoy, sea docente, trabajadores del Estado, trabajadores de la salud, los compañeros jaboneros de acá que están en Unilever, los compañeros químicos. Inventamos varios sindicatos porque estamos convencidos de que el paro de mañana tiene que ser activo. Bien. Hay una parte de la CGT un poco más peronista que va a hacer una reunión de secretarios generales. Pero después hay otros sindicatos que van a hacer sus propias marchas solo y después seguramente confluirán en las... ojalá. No sé si lo dijiste y yo me distraje. ¿Qué pasa con los puertos y la salida o no de los barcos? Seguramente, mira, el lunes pasado nosotros tuvimos el paro, lunes y martes, cuando empezó a sesionar diputado, y los amarradores de buque y los choferes, serían los pilotos de barco, pararon también. Así que seguramente mañana se van a adherir al paro, pero el tema es que no va a haber puerto que mueva un grano de soja, así que no va a haber actividad. No van a salir los barcos, no van a entrar camiones, no se va a moler soja. Eso es lo que garantiza nuestra huelga. Marcos, y con respecto a la problemática ligada a la llamada hidrovía, que en realidad es el río Paraná, y los intereses que se mueven ahí, ¿esto tiene algo que ver con las reivindicaciones de ustedes, con la problemática que lleva este paro? Quisiera saber tu impresión al respecto. Mira, lo que plantean sobre la hidrovía, creo que nosotros lo hemos charlado en la federación, una cuestión de esto de privatizar, creo que es vender la soberanía, regalar la soberanía de algo que ya venía muy descontrolado y que en todo caso tendría que tener un Estado más presente, porque el ingreso y salida de mercaderías del país debería tener un control más estricto del Estado y que ese Estado recaude a través de eso. Obviamente que dentro del paquete de leyes de la ley base, creo que en esto de vender parte de la soberanía argentina está claramente demostrado ahí, escrito ahí. O sea, no es solamente YPF, o podría ser el Banco Nación o Aerolínea Argentina, creo que también entraría eso. Y para nosotros lo importante es que el Estado esté presente en esos lugares. A nosotros, insisto, voy a insistir con lo mismo, como trabajadores aceiteros, difícilmente nos cambie que sea privado o estatal en nuestras reivindicaciones. Ahora, nosotros como ciudadanos y trabajadores y actores sociales, nos cambia un montón que sea estatal o que sea privado. Y vamos a defender eso, que siga siendo estatal. Bien, muy bien. Mirá, nuestra compañera Fátima, que está en San Miguel de Tucumán, te quiere hacer una pregunta. Fati, dale, cuando quieras. Porque hola, quiero, Marco, perdón, quiero aclarar, sí, que nuestro entrevistado, Marco Pozzi, está saliendo por comunicación telefónica, por eso no lo están viendo en el canal de YouTube. Dale, Fati. Hola, Marco, buenas noches. Te quería preguntar, en esta misma línea de la tradición sindical que un poco se perdió, por acá, por estos lados, el paro ha aprendido mucho esta idea de la derecha del paro dominguero y el paro porque uno no quiere trabajar. En esto que mencionabas, si podías desarrollar un poco más, ¿qué implica que paren los aceiteros para la economía de nuestro país? Para quien no conoce cómo funciona un puerto, ¿nos podés contar eso, por favor? Sí, bueno, hola Fátima, ¿cómo te va? Sí, es lo que le contaba recién a los compañeros. Primero, nosotros también en un principio no queríamos caer en esa frase común de que sea un paro dominguero, por eso planteamos un paro activo y creo que por suerte nos organizamos y tenemos otros sindicatos que piensan igual y mañana lo vamos a desarrollar así. Que los puertos, que nosotros paremos, significa que la mercadería de exportación que sale de los puertos de soja, por ejemplo, no van a trabajar durante todo el día de mañana. De mañana a las 6 de la mañana, al viernes a las 6 de la mañana, los puertos van a estar parados, las plantas de producción de molienda van a estar paradas y los ingresos de camiones van a estar parados. Eso es lo que implica dejar nosotros de realizar nuestras tareas. A nivel productivo, creo que es un mensaje directo al corazón del capitalismo. Del capitalismo, porque claro, frenamos el ingreso de dólares, ya pasó el lunes y martes pasado, en alguna forma se ven esas modificaciones, porque a la hora de ir a pedirle a estas empresas que pongan los dólares, si no producen no lo van a poner, entonces por ahí se siente el ruido en esta discusión económica que tenemos nosotros con ellos en este momento, que si bien no es directamente contra las empresas, porque el ataque directo que estamos recibiendo al bolsillo viene por parte de las medidas que toma el Estado, como bien decía al principio, para 120.000 familias ricas, y dejando a todo al pobrerío, al pueblo trabajador, en condiciones desastrosas, sobre todo económicas. Ahora, además, y lo que puede llegar a pasar si esta ley avanza. Te agradecemos mucho, Marco. 10 segundos, bueno, para una reflexión final. Nada, que a este gobierno y a esta forma la vamos a combatir en la calle. No hay otra salida. No hay una salida política que no sea una política obrera. En la calle, convencidos y parando las producciones, para que se entienda que los que hacen rico un país son los trabajadores, no la clase política, y mucho menos los que ya son ricos. Muchas gracias, y hasta una próxima, que seguramente no va a estar tan lejana. Bueno, gracias a ustedes por difundir un poco lo que hacemos nosotros, y estamos pendientes cuando necesiten para hablar. Muchas gracias, Marco, y mucha fortuna, en el buen sentido de la palabra, en el paro de mañana, en el paro activo. Bueno, gracias. Chao, buenas noches. No es el gobierno, es usted. Distopía psicoanalítica. Buenas noches. Vamos a continuar con la entrevista a una paciente que me interesó mucho la primera vez. Esperemos que no haya dos sin una. Keila. Keila, ¿cómo está, Keila? Buenas noches, doctor. Bien, un poco mejor. Bueno, es lo que pasa habitualmente con mis intervenciones. Trabajamos bastante el tema de su regresión, no sé si recuerda, Keila. Sí. Y se me ocurrió algo interesante, hablar de la infancia del gatito mimoso. No quiero nombres propios, esto es muy confidencial. ¿Usted sabe quién es el gatito mimoso? No mencione el apellido, por favor, Keyeta. ¿Sabe quién es el gatito mimoso? Sí, sí. Bien, el gatito mimoso, ¿sabe lo que es el gatito mimoso? El gatito mimoso es un chico roto. ¿Usted se da cuenta de lo que significa eso, Keyla? ¿Usted es una chica rota? Yo creo que no. Bueno, eso es una resistencia, Keyla. Quisiera escucharla decir que es una chica rota. Dígalo, por favor. No. Bajo ningún punto de vista. Esa es la resistencia al máximo. Esto presenta dificultades. Un chico roto es un chico maltratado, un chico desconocido como hijo. Ese chico roto es realmente lo que yo le decía. La regresión a etapas muy primarias del desarrollo producen distorsiones básicas. Una de ellas yo también lo tuve, ¿no? La fantasía de ser presidente. El chico roto es presidente. ¿Usted sabe el daño que eso causa? No hay nada peor que un deseo se cumpla. ¿Sabía eso? ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, escuchar. Pongamos que soy una chica rota. No. Su resistencia es importante. Estoy tratando de soltar. Bueno, espero que lo logre. ¿Usted conoce a Harry Belafonte? No. Me lo temía. Harry Belafonte fue un psicoanalista negro, cantor también. Pero básicamente recuerdo mucho una canción de él. No me animo a cantarla, pero le voy a dar el título. Sometimes I feel like a motherless child. ¿Sabe qué significa eso? No. A ver. Su nombre tiene muy preocupado. Quisiera un sí. Un tal vez, quizás. algo que nos dé una esperanza. No, es que no sé inglés. Bueno, traduzco. A veces me siento como un niño sin madre. O sea, un chico roto. ¿Entiende ahora lo que le quiero decir? Creo que un poquito. Si usted es una chica rota, hay que soldarla. Porque el peligro es que llegue a ser presidenta y haga los mismos desastres del gatito mimoso. ¿Y cómo se suelda? Bueno, tiene que venir a las sesiones conmigo, el doctor enorme, de enorme prestigio. Y las sesiones son muy cortas. ¿Con la taza no alcanza? No, con la taza no alcanza y con el plato de la taza tampoco alcanza. Las sesiones son cortas, es cierto, es casi una terapia chatarra, ¿no? En esta época, lo reconozco, pero le va a hacer bien, Keyla. ¿Podríamos tener una sesión próximamente? Me mandó los honorarios yo le mandé el alias. Mi alias es Gatito Mimoso. Qué casualidad. Mandé por la aplicación. ¿Qué aplicación? La de esa que es blanca y celeste. No llegó nada, Keyla. Usted no me mandó nada, pero no importa. El inconsciente es muy travieso. Recién ahora hago insight. ¿Usted sabe lo que es insight? A ver qué es. Me está cansando su resistencia. Insight es visión interior, lo que yo veo adentro mío. Yo, mi alias es Gatito Mimoso también. Debo ser un psicoanalista roto. Hecho pedazos, quizás. Lo que pasa es que al lado de que soy un jubilado hecho mierda es casi nada. Pero se está analizando usted, además. A sí mismo. Por eso le cobro. Usted me paga y yo me analizo a mí mismo. Ese es el negocio. Veo que se dio cuenta. Eso habla bien de usted. Tengo una pequeña esperanza. La próxima sesión traiga la taza, la famosa taza, que hoy no la trajo. Otra resistencia. Pero estoy acostumbrado a eso. Lo que pasa es que se rompió y la tengo que arreglar. No, excusas. Un chico roto, hay que pegarla. Ahí. Bueno, empecemos con la taza, Keyla. Después seguimos con usted y terminamos conmigo. La espero en 15 días, ¿puede ser? Bueno. Este espacio... ¿La semana que viene no? La semana que viene no, tengo una resistencia propia. Bueno. Yo viajo, a veces me llevan a pasear por ahí. Bueno, entonces tacho la agenda y pongo en 15 sí, días. Sí, ponga otra cosa, puedo hacer otra cosa, qué sé yo, ver televisión. No, esos gestos no me gustan, muy despreciativos, muy resistentes. Le aconsejo una serie de Netflix. A ver, ¿cuál? Bueno, yo estoy viendo una que no entiendo nada, ¿no? Se llama Dios Tierra y realmente no entiendo absolutamente nada y eso me fascina. Un famoso psicoanalista argentino, el Tato Pavlovsky, decía: hay que aprender a no entender. Yo aprendí bárbaro, ¿no? No entiendo nada ya, ¿no? A veces escucho a algunos sindicalistas, tampoco entiendo, pero bueno. La espero en 15 días, Keila. En 15 días nos vemos, doctor. En 15 días, muchas gracias. El doctor enorme está esperando que usted active esa aplicación, ¿eh? Pero bueno, después le mando el comprobante. Sí, por favor, porque de eso depende mi viaje, ¿no? Hasta ahora no llego ni a Luján. Pero... Bueno, si entonces no puedo, lo veo la semana que viene. No, la semana que viene no voy a poder, en 15 días, ¿sí? Perfecto. Bueno, hasta luego. Adiós, doctor enorme. Estás escuchando Periodismo en Movimiento. Ya volvimos, ¿no? Justo, acaba de salir por micrófono, no se puede hablar, hay que mirar el cartelito porque si vos decís tamaña barbaridad al micrófono, estás promoviendo... El tabaquismo. El tabaquismo. Bueno. ¿Y la ley? ¿Qué pasó con la ley y el tabaco? Y estamos complicados, parece que los impuestos se diseñan a gusto del consumidor, no a gusto del consumidor, a gusto del productor, del empresario. La idea es que ver si queda o se va ese impuesto mínimo que no quiere pagar un señor que es el dueño de una tabacalera. Pero ¿qué pasa? Perdón, quiero hacer una defensa de mi adicción. Digo... Está bien, sí, el tabaco es veneno y todo, pero acaban de bajarle los impuestos a los pesticidas, a... Perdón. Doctor enorme, siguen las resistencias. Esto, no soy psicoanalista, pero me parece que el cuadro se torna alarmante. Creo que había leído recién en la televisión, en la televisión que tenemos en el estudio, que Lilia Lemoine... acaba de asumir como presidenta de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. Conmovedor, conmovedor, realmente. Ahí está. No, realmente no, ¿ves? Comisión de Ciencia, leí bien. Y bueno, es cosplayer. El cosplayer, juego ciencia, el ajedrez. Por algún camino se llegará a la ciencia. ¿Lemoine el ajedrez? No, digo que ella vive en un mundo de juegos. Sí. Que incluyen al presidente y bien, jugará a la ciencia. El presidente es un peluche, es el gatito mimoso. No quise decir eso, no ponga bueno, en mi boca palabras que no pronuncie. Pero usted deja la cosa abierta a la libre interpretación. Para la semana que viene, por supuesto que van a estar las repercusiones del paro. Exactamente, serán el tema del día, salvo que algún sacudón, cimbronazo, imprevisto nos lleve por otro camino, pero en principio allí estaremos. Y el otro tema que tenemos que seguir es la plata para las universidades. ¿Quién se la llevó? Porque no llegó nunca. Estaba todo arreglado. Hoy en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata... ahí lo tenemos en las redes de Tramas, la noticia, que justamente estaban haciendo una clase pública en función de que no llega el dinero. Fátima, ¿alguna reflexión final antes del cierre? Nos queda menos de un minuto pasadito, mejor dicho. No, yo me quedo por ahí con ganas, por ahí para la próxima, de que podamos charlar esto, ¿no? Que uno tiene que saber explicar hoy en día por qué se hace un paro, qué implica un paro, por qué se realiza, porque me parece que en estos tiempos, entre la corrida por izquierda de no hacerle el juego a la derecha, de creer que todos sabemos y pensamos lo mismo, hemos dejado pasar mucha agua bajo el río, que es lo que hoy genera que una gran mayoría no esté preocupada por esta ley que es muy probable que se apruebe. Entonces sí. Me parece que amerita reflexiones desde un lugar más honesto y sin chicana, pero sí se han cometido errores y hay debates que no se han puesto sobre la mesa. Justamente lo escuchaba Nacho Levy de La Garganta, de cuando lo bardeaban porque porque obviamente iban en contra de Bernie por las cuestiones de gatillo fácil y demás, y eso se transformó en todos los espacios, ¿no? Un poco nosotros lo charlamos en nuestra reunión de producción. Me parece que hay que poner esos debates sobre la mesa, porque en esto que creo que lo mencionaba Keila, lo alejado que están las dirigencias de las mayorías, tiene que ver con esconder debates o dar por sabido y por entendido las cosas. Y por defender lo indefendible muchas veces, agregaría yo. También. Se ha defendido muchas cosas que no merecían una defensa, sino una fuerte crítica. Así es. Yo me quiero ir hoy con las últimas palabras de nuestro entrevistado, Marco Pozzi, que, bueno, los derechos se defienden en la calle y quienes generan la riqueza de una nación son sus trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Fue un muy buen cierre de la entrevista y a mí me esperanzó en el sentido de que esta nueva generación de sindicalistas pueda avanzar en otra dirección. Y el top de las 20 horas nos dice que Periodismo en Movimiento ha llegado a su fin. Y ya que estamos en estos temas también que tienen que ver con las efemérides, y como dijimos hoy, que se cumplían, que hacia 1970, hacia 1970 ya estaba saliendo Déjalo Ser, será hasta el miércoles que viene. Let It Be, pero Get Back. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana.